así yo estoy contento, ya me curaron el mal. Yo fui donde el curandero y el cuerpo me hice cerrar. Me fregaron las dos viejas, ahora estoy contento yo. Todito lo que me dieron, el brujo me lo sacó. El ojo, el águila real, la culebra cascabel, los tales huevos de araña pa' que las volviera a ver. Ese tal pelo molido, el corazón de azulejo, también el currubudú con las patas del cangrejo. Lo tenían bien embobado, ya lo tenían como un rejo, con todo lo que le dieron lo tenían vuelto un pendejo. Sí, señor, pero ya estoy mejorcito. Si hubiera seguido así, de mí ya no había ni el forro, porque también me habían dado a tomar viril del toro. Si no es por el curandero que me curó de esos males, con todas sus oraciones me sacó esos animales. Unas alas de murciélago, ojo del garrapatero, los sesos del tominejo me los sacó el curandero. Tripas de sapo y quereme y también el camaleón, con el tal viril del toro me lo sacó ese señor. Lo tenían bien embobado, ya lo tenían como un rejo, con todo lo que le dieron lo tenían vuelto un pendejo. ¿Cómo? Pero ya no me da miedo. Y de esa tal dulce toma que ellas a mí me habían dado, el curandero me dijo que de eso estaba curado. Que van a hacer esas viejas ahora, quién van a embobar, porque ya lo que es conmigo, ahí sí se van a fregar. Yo seguía muy aterrado viendo tanto animalero, y el brujo seguía rezando, iban cayendo en el suelo. Cayó el pájaro macuá, los huevos de sirirí, las patas de codorniz que ellas me habían dado a mí. El pájaro Dios te dé, con unos huevos de iguana, eso sacó el curandero de la noche a la mañana. Lo tenían bien embobado, ya lo tenían como un rejo, con todo lo que le dieron lo tenían vuelto un pendejo.